estilo de esos amantes, tan elegantes como los de antes, que siempre llevan guantes. Y voy buscando por los balcones bellas Julietas para mis canciones y hacerles los honores. Siempre me estoy rompiendo la voz, cantando coplas bajo tu ventana. Amor, sabía que este trovador se está asando de valor. Soy educado caballero, bella cortés, amable compañero, un codiciado soltero. Siempre me